Estamos enganchados con Luis Farinha, hablamos un ratito de él con respecto al partido del último lunes frente a Quilmes. Sí, por suerte se me dio la noche soñada, como quien dice. Creo que ya había tenido varias chances de jugar titular y nunca había podido terminar de rendir. Y bueno, por suerte el lunes me tocó. Sí, igual vi poco, vi algunos resúmenes que mostraron, pero traté de no mirar mucho para mantenerme más al margen. Pero sí, me di cuenta que me estaban saliendo bien las cosas y bueno, muy contento también por eso. Todavía me quedan 9 puntos en juego, estamos a 3 de los 2 líderes, así que la vamos a pelear hasta el final. El equipo es algo más que los jóvenes. Hoy en día ha tocado juntarlos a Centurión, Zuculini, Vieto y Farinha, pero hubo un momento en el campeonato donde ellos no estaban, o había uno o dos, y el equipo también ha sumado y ha tenido otro estilo de personalidad y de perfil, digamos, de juego. Entonces, me parece que si el equipo estaría basado solamente en esos jóvenes y nadie más, puede ya correr riesgo en determinados momentos. Pero como hay gente de experiencia también, no es en un tema que me detenga. Gracias a Dios, ellos son chicos muy educados, que son muy respetuosos. Son conscientes de las oportunidades que se le están presentando en su carrera y para su futuro. Igualmente, siempre es bueno algún consejo, sobre todo creo que nadie está preparado para repentinamente jugar en la primera de un club grande con mucha repercusión como es Racing, ser jugadores reconocidos porque les toca destacarse, convertir goles y eso llama mucho más la atención. Pero yo creo que ellos hacen nuestro trabajo mucho más sencillo porque no hay que estar continuamente encima o remarcándole errores, ya que, ya te digo, son muy educados y conscientes de lo que les está tocando vivir y de las oportunidades que tienen para su futuro. Sebastián Saca con el capitán. Va día a día mejorando. Se decía que iba a pasar el día que Racing tenía que ir a buscar los partidos y quedó demostrado que fuimos a Mendoza y salimos a buscar el partido del minuto 0 hasta el minuto 90, hicimos un gran partido y el otro día lo mismo, el otro día con Quilmes salimos a buscarlo, salimos a ganar y me parece que se hizo un resultado en el cual fue justo. Entonces el equipo se va mandando a lo que quiere el cuerpo técnico, viene haciendo bien las cosas, somos un equipo en el que menos goles le han hecho y hicimos los goles justos y me parece que estamos en un torneo aceptable y sabemos que siempre se puede mejorar. Yo creo que la gente está entusiasmada, nosotros también. Son 3 finales que nos quedan que va a marcar para qué estamos en el campeonato. Creo que después del partido de Boca nos vamos a dar cuenta si estamos para pelearlo o no. El partido, bueno, ya creo que han hablado bastante y más de lo que se ha dicho no se puede decir. Muy importante por la altura del campeonato en la que estamos y porque el sumar para nosotros de A3 sería superar el objetivo que nos planteamos e ir en busca del logro mayor, ¿no?